Muy buenos días a todos. Mi nombre es Silvia Hernández Velázquez. Soy docente de la Universidad del Valle de Orizaba, orgullosamente. Y bueno, pues el día de hoy yo quiero comentarles un tema sobre las leyes y el ambiente o el medio ambiente, o más bien el derecho y el medio ambiente. En este día yo quiero más que nada que reflexionemos lo que en muchas ocasiones escuchamos por las calles, el decir, ¿por qué está sucio? ¿Por qué hay contaminación? Y casi siempre le echamos la culpa a que no existen leyes, a que nadie regula, a que ninguna autoridad pone orden al respecto. Sin embargo, yo quiero pedirles y decirles el día de hoy que reflexionemos. Sí existen leyes que regulan esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Quién tiene realmente la culpa? Yo aquí preguntaría, ¿no somos nosotros mismos los ciudadanos mexicanos los que no estamos cumpliendo con esto? Quiero comentarles primero que desde la Constitución Política de México tenemos establecido como garantía que tenemos derecho a vivir en un lugar limpio, tener una vida digna y saludable. Tenemos derecho a la salud y para esto existen leyes que lo regulan, como la ley del Seguro Social, las leyes de salud, etcétera. A nivel internacional también existen este tipo de leyes y tenemos, por ejemplo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y que en este caso de manera internacional nos van rigiendo en este sentido de manera internacional y también tenemos convenios y tratados a nivel internacional en donde se supone que todos los países deberíamos de cumplirlos. Entonces, en este sentido y para ir concluyendo y resumiendo en el tema, sí existen leyes que nos regulan. Más adelante ya les pondré algunos otros ejemplos de leyes que regulan el no maltrato a los animales, el no tirar la basura, reglamentos municipales. Entonces yo quisiera que nos fuéramos con esta pregunta. ¿Quién es realmente el responsable de que estas leyes se apliquen? ¿La autoridad? ¿Nosotros mismos que no las cumplimos? ¿Nosotros mismos que no investigamos y no las aplicamos? Y si nosotros la conocemos, ¿por qué no la cumplimos o por qué no les comentamos al resto de la población que nos ayude a cumplirlas? Como una tarea especial, yo quisiera dejarles que busquen esa película que se llama La Verdad Incómoda. Está muy interesante y nos habla precisamente acerca de lo que hacemos y no hacemos y los daños que nos ha generado en el medio ambiente, sobre todo lo que es el sobrecalentamiento global. Les agradezco mucho su atención y espero pronto poder estar nuevamente con ustedes compartiendo este tema en el área de el derecho y el medio ambiente. Gracias.